Capítulo 15. Nuestra autoridad. Como cristianos, tenemos una autoridad increíble que solo podemos usar si la entendemos y creemos. No importa cuánta autoridad tengamos si nunca la usamos. Después de la resurrección de Jesús, habló a sus discípulos acerca de su autoridad, como vemos en Mateo 28, 16-20, entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos tenían dudas. Y Jesús se acercó a ellos y dijo, «A mí me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén». La cita a la historia anterior no trata de una agradable fiesta de despedida que Jesús tuvo con sus discípulos ni de una conversación informal que tuvo con ellos hacia el final de su vida. El versículo 16 dice que Jesús concertó una cita con ellos para encontrarse con ellos en la montaña. Recuerde que Jesús había pasado todos los días con ellos durante los últimos 3 años y medio. Pero ahora tenía algo tan importante que decirles que decidió concertar una cita especial. Fue como una audiencia planificada previamente con el Hijo de Dios. Claramente tenía algo muy importante que decirles y quería estar seguro de que lo entendieran. Si estudias Hechos y la historia de la Iglesia, encontrarás que ellos realmente entendieron lo que Él les enseñó en la montaña. Hacer las cosas de la manera correcta si queremos obtener los resultados correctos en todo lo que hacemos, debemos hacer las cosas de la manera correcta. Esto puede parecerte obvio, pero cada semana experimento que no es el caso para mucha gente. La Biblia nos dice que no nos preocupemos por nada sino que le dejemos todo a Dios, entonces la paz de Dios guardará nuestra mente y nuestro corazón. La gente siempre me pide que ore por ellos por la paz en sus vidas. Como amo a la gente, trato de ser siempre muy honesto con ellos. Antes de rezar, les pregunto si están preocupados por algo. Casi el 100% de las personas que carecen de paz se preocupan por todo. Luego les digo que mi oración por la paz no tendrá ningún efecto en sus vidas. Estás haciendo las cosas al revés. Me dicen que quieren que Dios les dé paz y entonces dejarán de preocuparse. La forma correcta es dejar de preocuparte y entonces tendrás paz. Esto lo vemos bellamente ilustrado en la cita que Jesús tuvo con sus discípulos. Antes de que Jesús les dijera qué hacer en el versículo 19, quería asegurarse de que entendieran por qué debían hacerlo. En el versículo 18 él les dijo, «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra». Luego continuó en el versículo 19, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo», antes de decirles qué hacer, les informó de su increíble autoridad. Que ahora deberían ejercer. A menos que aprendamos a hacer las cosas correctamente, lo sobrenatural no será más que una teoría, o tal vez solo un deseo que tenemos. Para experimentarlo y caminar en él, debemos hacer las cosas de la manera correcta. Podemos ver esto desde el comienzo de la historia de la humanidad. Cuando Dios creó al hombre, no simplemente lo puso en el jardín y le dijo qué hacer. Veamos lo que sucedió en Génesis 1 y 22, y los bendijo Dios, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas del mar, y multiplicad las aves en la tierra. Antes de que Dios les dijera qué hacer, los bendijo. Este es el nuevo pacto. Todo comienza con Dios y continúa con nuestra respuesta a Él. Dios primero los bendijo y luego les dio instrucciones sobre qué hacer. Jesús primero les dijo a sus discípulos qué autoridad tenían, luego les dijo qué hacer. Lo sobrenatural no comienza con nosotros ni con nuestro deseo de ver el poder de Dios. Comienza con Dios. Por eso comencé este libro mostrándoles que moverse de maneras sobrenaturales es más el deseo de Dios que el nuestro. Todo lo que tenemos que hacer es responderle de la manera correcta. Poder y autoridad en el idioma original del Nuevo Testamento hay 2 sustantivos que se traducen poder en muchos idiomas, pero estas 2 palabras tienen diferentes significados según el contexto. La primera palabra es exousia y la segunda palabra es dunamas. Mientras que dunamas se refiere al poder real en el sentido de una fuerza, exousia habla de poder autoritario, que también se entiende como derecho legal. En Mateo 28, cuando Jesús tuvo la cita con sus discípulos, usó la palabra exousia, que significa autoridad legal en lugar de poder. Es muy importante que los cristianos comprendan que tenemos autoridad y poder. Si creemos y vivimos solo en uno de los dos, no podremos vivir en el mundo sobrenatural como Dios lo planeó para nosotros. Permíteme ilustrar la diferencia entre estas dos palabras de una manera sencilla. Un oficial de policía tiene autoridad, exousia, para detener un automóvil. Cuando se para en medio de la calle y extiende la mano, los autos se detienen porque reconocen su autoridad. En realidad, el gato tiene mucho más poder, Duna Amas, que el oficial de policía y fácilmente podría atropellarlo y matarlo. Si el conductor del automóvil resulta ser un criminal y decide ignorar la autoridad del oficial de policía y lo atropella para matarlo, entonces la autoridad del oficial de policía no lo salvará ni detendrá al criminal. Sin embargo, si el oficial de policía usa el poder, Duna Amas, que puede ejercer a través de su arma, la desenvaina y apunta a la frente del criminal, el criminal no tiene ninguna posibilidad. La autoridad por sí sola no es suficiente. Necesita autoridad y poder. Si realmente queremos que lo sobrenatural se convierta en una forma de vida para nosotros, debemos vivir tanto en autoridad como en poder. Jesús nos ha dado la autoridad más alta que existe y el poder más grande que existe. En Hechos 1:8 se nos dice, pero recibiréis poder, Duna Amas, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. No se trata de ningún poder humano. Se trata del poder del Espíritu Santo, que es Dios mismo. En las páginas que siguen, espero que el Espíritu Santo te inspire y llene tu corazón con la revelación del increíble poder y autoridad que tienes. Cuando tu corazón comprenda esto, aprenderás a caminar en lo sobrenatural. Testimonio: mi nombre es Osanildo. No pude mover mi brazo izquierdo durante 4 meses, ni siquiera podía moverlo hasta mi cabeza. Sentí tanto dolor que no podía dormir ni vestirme. Para gloria del Señor y mi felicidad, un pastor predicó en nuestra iglesia en Diamantino, Brasil, y me profetizó que a partir de ese momento nunca más volvería a sentir ese dolor. De hecho, fui sanado y ahora puedo hacer mis actividades y ejercicios físicos habituales. Testimonio: mi nombre es Alexandro, vengo de Frankfurt, Alemania. Después de trabajar en lugares que me exigían mucho y además por mi peso, mis rodillas se dañaron. Parecía que ya no me quedaban bien y me temblaban las piernas. Tenía tanto dolor en las rodillas que tenía que tomar antiinflamatorios y, a menudo, usar vendajes en el trabajo. Estaba asistiendo a un servicio religioso y nos preguntaron si alguien sentía dolor en el cuerpo. Ese día me dolieron mucho las rodillas. Después de recibir una oración, fui sanado. Hoy ya no tengo tanto dolor como antes y dejo las vendas en casa. De hecho, ya ni siquiera los uso.